La Facultad de Periodismo y Comunicación Social presenta El Túnel de la Ciencia, los martes de 21 a 22. El Túnel de la Ciencia, para darle luz a la ciencia, porque la ciencia también es parte de nuestra vida cotidiana. Y de 22 a 23, en otra producción de la Facultad de Periodismo, Aires de Radio. Los martes entre las 21 y las 23, El Túnel de la Ciencia y Aires de Radio, por Futura 90.5.